el control automático ha desempeñado un papel importante en el avance de la ingeniería. Además de su importancia en vehículos espaciales, en control de proyectiles, etc., se ha convertido en parte importante en los procesos industriales. Resulta esencial en operaciones industriales como el control de presión, temperatura o humedad en las industrias de procesos, en el maquinado o en el manejo y armado de piezas en las industrias de fabricación.